Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. Investigaciones arqueológicas indican que el territorio, conocido hoy como Senegal, estuvo habitado ya en tiempos prehistóricos. En el siglo XI se estableció el Islam y en la actualidad casi la totalidad de la población del país es musulmana. Varias potencias europeas compitieron por el comercio en toda esa región, Portugal, Holanda y Gran Bretaña entre ellas, hasta que finalmente Francia se hizo fuerte en el comercio de esclavos y el área termina formando parte de la llamada África Occidental Francesa. En 1959, Senegal y el Sudán francés se unieron para formar la Federación de Malí, que se convierte en una nación independiente en 1960. Pero poco tiempo después, la federación se disuelve y Senegal y Malí declararon su independencia definitiva. Estimados amigos, esta semana vamos a conocer cómo de la mano de los franceses la radio llegó a Senegal. Soy Daniel Camporini y usted está por ingresar a este programa que hemos dado en llamar Historias de Radio. Como en la mayoría de las naciones africanas, el inicio de la radio en Senegal está estrechamente ligado a las autoridades coloniales. En 1911, la cadena radiotelegráfica francesa de África del Occidente es creada e implementó servicios en todas las colonias francesas del continente para estar en contacto con la metrópoli. Esta cadena fue reemplazada a partir de 1932 por una emisora de radio en la ciudad de Dakar, que pertenecía al Ministerio de Correos y Telégrafos, que en un primer momento era operada por personal militar europeo. De todos modos, estos servicios no podían ser considerados como comunicación de masas, pues no todos tenían la posibilidad de acceder a ellos por razones económicas. Las radios eran un artículo de lujo y exclusivo para minorías. En esta etapa, la radio, en pocas palabras, era casi de estricto uso militar para enviar mensajes cifrados y codificados de estricto carácter gubernamental. La radio, en el sentido moderno que hoy le conocemos, no aparece hasta 1939, poco antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, cuando es creada la denominada Radio Dakar, la que, si bien seguía siendo empleada para mensajes militares, también, en ciertos horarios, emitía servicios informativos. Este transmisor, instalado en el puerto de Dakar, era muy modesto y estuvo limitado a brindar información sobre el conflicto armado. En 1941, el transmisor, instalado por el ejército, es transferido a la Dirección Federal de Telecomunicaciones, que a su vez lo traslada a la localidad de Lazaret. Y de ese modo, Senegal se convierte en el cuarto país de África Occidental en poseer una emisora de radio, después de Kenia, Sierra Leona y Ghana. JP 22h, Simon Meledge, bonsoir mesdames, bonsoir mademoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette quatrième édition du journal parlé que nous allons ouvrir par l'actualité chez nous avec tout d'abord les audiences du chef de l'État. Radio Sénégal, chaîne nationale, Kadougui Baïko qui est Dakar, Moussa Mbaïki, Walou Machindi, Medoun Watanek qui est CDM, Ibrahim Farnad. En 1943, la radio da un paso importante cuando se instala un nuevo emisor de 15 kilovatios y se establece un servicio informativo y una programación regular, llegando a las 8 horas diarias de programas. Para 1951, la emisora es trasladada al 58 del Boulevard de la République, en Dakar, donde se instalan las oficinas administrativas y los estudios. Presentaba dos servicios diarios, uno denominado Dakar Inter, que se emitía en los 1.442 kilociclos de la onda media y en los 11.895 kilociclos de la onda corta, y otro llamado Dakar Afrique, en los 1.470 kilociclos de la onda media y 9.675 kilociclos de la onda corta. Un año más tarde inauguraría un emisor de 1 kilovatio para emitir un servicio regional en la banda de los 60 metros. Hasta 1957 eran muy raras las producciones en idiomas vernaculares y no existían auténticas emisoras senegalesas. Radios del interior del África Occidental francesa, como Radio San Luis, se dedicaban a retransmitir las noticias de la agencia de prensa francesa o los programas de Radio París, que por supuesto no presentaban ninguna cobertura sobre lo que sucedía en Senegal. Era una radio colonial francesa para los franceses. De todos modos, los pocos receptores que se podían obtener en el mercado eran vendidos a los dirigentes de provincias y a los amigos del gobernador colonial. Creada por las necesidades impuestas por la Segunda Guerra Mundial, Radio Dakar poseía una infraestructura más que elemental y era en realidad de una pobre calidad si la comparamos con otras emisoras coloniales. A inicios de 1946 se comenzaron a adoptar algunas medidas para mejorar la distribución de la información. En el campo de la radio, la primera de estas medidas se dio en 1952, cuando las autoridades deciden crear un centro de producción en San Luis, que en ese tiempo era la antigua capital y centro administrativo de Senegal. La creación de un centro de transmisiones y de información para la producción de programas en lenguas vernaculares, convertida en Radio San Luis, operaba un emisor de onda corta de 8 kilovatios y otro de onda media, del que se desconoce la potencia. A pesar de esto, la radio seguía mostrando serias limitaciones porque básicamente estaba pensada y elaborada para los franceses, pues entre el 90 y el 95% de los programas eran en idioma francés con un contenido en donde se mantenía el espíritu del colono y no en aquellos que pudieran representar la cultura e idiosincrasia de los locales con idiomas como el Wolof, Pular, Soninke, Mossi y Bámbara. Radio Senegal, Les Brèves. Maintenant, Info Flash, Simon Meledge, comme tous les mardis, le président de la République a présidé ce matin la réunion. Las autoridades coloniales en Senegal se aferraron a la importancia estratégica de la radio para evitar producir cambios en lo político, social y cultural. El desarrollo de la radio en las colonias del África Occidental francesa mostraba enormes diferencias con el producido, por ejemplo, en las colonias británicas. Cuando se establece la llamada Sociedad de Radiodifusión Francesa de Ultramar, el servicio de PTT de Senegal, que tenía el monopolio de las transmisiones en la colonia, debe cederlo al nuevo Servicio Nacional de Transmisiones, que quedaba bajo la órbita del Sorafon. Fue así que Radio Dakar se convierte en Radio Inter, comenzando entonces a ganar mayor presencia. Como resultado de estos cambios, la radio es transformada en una verdadera fuente informativa y conducida por profesionales. De este modo, Radio Inter, de África Occidental Francesa, se convierte en un verdadero enlace para las transmisiones francesas en África y comienza a ganar presencia nacional y a convertirse en una genuina herramienta de información para la población local, sin importar su origen. De este modo, se comienzan a aplicar las nuevas tendencias que desde París aconsejaban que las emisoras coloniales fuesen un enlace entre la madre patria y el país donde estaban establecidas. En 1957, el Servicio Colonial de Información es trasladado bajo la órbita del Ministerio de Información e Interior, el que por primera vez era dirigido por senegaleses. Nace así un periodo en que la radio trata de ser también de utilidad al habitante nativo y de hacer una radio un poco más africana informativamente hablando, interconectando a las emisoras de San Luis, Abidjan, Bamako, Conakry, Cotonou y Lomé. En 1959 se produce la fusión de los territorios de Malí y Senegal, pasando a ser la Federación de Malí, naciendo así Radio Malí, tomando como base a Radio Inter. El 20 de agosto de 1960, cuando Senegal se separa de la Federación, Radio Malí se convierte en Radio Senegal, con sus dos canales, el Nacional, que en 1963 ya poseía 200 kilovatios en la onda media, y el Internacional. Aus Dakar, Radio Senegal auf 15.115 kHz. Wir kommen wieder am nächsten Dienstag um dieselbe Zeit und auf derselben Frequenz. You have just listened to a special service from Radio Senegal in Dakar on 15.115 kilocycles. We shall be back on Tuesday next at the same time and on the same frequency. Goodbye. El 1 de marzo de 1960, el Ministerio de Información es reemplazado por el Ministerio del Interior y de Radiotransmisiones, y 2 años después el servicio informativo es separado y es creado un ministerio autónomo. Esto provoca que las transmisiones sean divididas en el Canal Nacional y el Internacional de Radio Senegal, y en 1965 se consolida el monopolio estatal en la transmisión de información. Ici Radiodiffusion de la République du Sénégal, chaîne nationale émettant de Dakar, dans la bande de 41 mètres, 7180 kHz, en onde moyenne sur 392 mètres, 764 kHz. En paralelo con el desarrollo de la radio en sus servicios nacionales para la población rural, se inició la competencia con las emisoras extranjeras, pues solo el 50% de los residentes en Dakar escuchaban su radio. La otra mitad se repartía entre Radio Gambia, Radio Mauritania, Radio Guinea y la privada Radio Sid, una radio que emitió desde el puerto de Banjul, Guinea, a partir de 1970, después de haber sido una emisora pirata en las costas de Escandinavia. Estas estaciones eran escuchadas por diferentes razones: Radio Guinea por las noticias, Radio Gambia y Radio Sid por los programas musicales, mientras que Radio Mauritania era una combinación de las anteriores. Este interés en emisoras de países vecinos traería importantes cambios en la radio senegalesa. Good evening. The time is precisely 8:42 hours Greenwich Mean Time, and you're listening to Chaîne Inter from the Senegalese Radio and Television Network. The program is brought to you tonight by Abdoulaye Fell and Mary Short. To say I love you, and I mean from the bottom of my heart. First, the headlines. A breakdown of relations between Belgrade and Tirana has stopped the influx of Albanian refugees. An American journalist is reported missing. Entre 1973 y 1984, la radio de Senegal se convirtió finalmente en una radio nacional, rechazando el material proveniente de Europa, especialmente el francés, y demostrando una verdadera independencia cultural que era demandada por el público. El escuchar a las emisoras extranjeras era una forma de solicitarlo. Para esta época se da forma a la Organización de Radio y Televisión de Senegal, que era la encargada de todas las transmisiones en el país. Amados ouvintes del canal internacional de la Radio Senegal, ustedes pueden escuchar vuestro programa en la lengua portuguesa. Hoy ustedes están con un programa de las Naciones Unidas que habla sobre as mulheres nos países da expressão da língua portuguesa. A mediados de los años 90 se produciría la explosión de la frecuencia modulada al permitirse la aparición de radios privadas y comerciales, siendo las primeras Radio France Internacional y Radio África número 1, que salen al aire en 1989, lo que dio a la radio senegalesa un tremendo impulso en lo creativo y permitiendo que la radiodifusión llegara del mismo modo y calidad a los sectores urbanos y rurales. En cuanto al uso de la onda corta, podemos decir que a finales de los años 70, esta básicamente irradiaba en paralelo las transmisiones de la onda media desde 3 plantas, en Tambacounda, en Sinquichor y Dakar, presentándose Radio Senegal Inter, con programas en portugués, árabe, inglés, francés, idiomas vernaculares en varias frecuencias y bandas. Mardi prochain, à la même heure et sur la même longueur d'onde. Sie hörten einen Sonderdienst aus Dakar, Radio Senegal, auf 15.115 kHz. Wir kommen wieder am nächsten Dienstag um dieselbe Zeit und auf derselben Frequenz. You have just listened to a special service from Radio Senegal in Dakar on 15,115 kilocycles. We shall be back on Tuesday next at the same time and on the same frequency. Goodbye. Para los años 80 ya existía el Servicio Internacional, que producía programas en forma diferenciada y mantenía los mismos idiomas, pero ahora con transmisiones de 100 kilovatios de potencia desde el centro transmisor en Dakar, mientras que a mediados de los 90 ya el número de frecuencias se había reducido notoriamente, quedando solo activas las de 4.890 y 7.170 kilociclos, ambas desde Dakar. En la actualidad, Radio Senegal ha quedado reducida a una cadena nacional de emisoras de frecuencia modulada que cubren todo el territorio nacional, con centros de producción regionales, y ha abandonado la onda corta hacia el exterior. Dentro de la red de emisoras privadas y comerciales, las más importantes son Sud FM y Teranga FM, que comenzaron a funcionar en 1995 desde Dakar y San Luis, respectivamente. Y un año después surge la ya famosa radio francesa Radio Nostalgie. Hasta aquí, amigos, el programa de esta semana. Ha sido un gusto compartirlo con ustedes. Mi nombre es Daniel Camporini y esto que ustedes han escuchado ha sido Historias de Radio. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.